Gracias, un saludo para ti, el equipo realizador y los amigos oyentes que nos acompañan. Muchos han sido los logros, desafíos, retos y motivaciones de los pobladores de esta centenaria ciudad al concluir el año. A propósito de las perspectivas de trabajo para la nueva etapa, donde daremos un sí por la revolución en el proceso de aprobación de nuestra nueva constitución, se impone la felicitación al pueblo de Vertientes. Yamis Lady López Fernández, secretaria general de la CTC Municipal. Bueno, quisiéramos felicitar al secretariado municipal de la CTC de Vertiente, a todos los trabajadores del territorio, en especial a los azucareros que están en una tarea primordial que define la zafra de la provincia y del país, a los educadores, al sector de la salud, a todos los trabajadores que prestan servicio en todos estos días festivos. Y bueno, que lo pasen bien con su familia y la unidad por el 60 aniversario del triunfo de la revolución. La mayor organización de masas del país, los Comités de Defensa de la Revolución, después de su congreso, implementan nuevos horizontes de labor para combatir y defender la sociedad desde el barrio. Argelia Estrada Brizuela, coordinadora de los CDR, felicita a toda la membresía local. De parte del Secretariado Municipal de los CDR, le deseamos muchas felicidades al pueblo de Vertiente por el aniversario 60 del triunfo de la revolución. Nyuris Barrueto León, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio, felicita a todos los vertientinos por el año. Compatriotas, aprovechemos la ocasión para felicitar a todo nuestro pueblo por estos 60 años de revolución. En nombre del Buró Municipal del Partido y la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Al cierre del año en Vertientes se destacaron un grupo de organismos, entre ellos el sector de la salud, educación, el grupo azucarero, la delegación de la agricultura, la radio, la unidad de aprovechamiento hidráulico, el órgano de trabajo y seguridad social, la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, el centro de acopio lácteo, Lepase, entre otros. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Fernando Capote Taño para este espacio.